Señores, yo los bendigo en nombre del mango, la rumba, la guaracha y el guaguancó. ¿Qué? Mira esto. Salseros de la rumba, de la guaracha al guaguancó, los rumberos de una iglesia que creen el ritmo del mambo. Abrazamos religiones bajo este ritmo del bongo. Aquí no existen distinciones para bailar el guaguancó. La fe en el tambor. Mira a ver, confiésalo otra vez. Confiésate, nena, confiésate.